bailando. Aquí traigo a tu morra, te manda mensaje que no estés chingando. Pues la ando provocando, los paro mandando. La tusi de fresa, la fresa me besa, pa'l depa nos vamos. Me anda provocando. Fuga pa' Guadalajara, no vamos a low low. Camisa brillando al estilo tipo cholo. Bien acuariado, ande pecherado. La gorra de lado, la cubana va brillando. Todo me ha costado, gracias a mi trabajo. Vacaciones exclusivas nos damos. Nos vamos pa' Vallarta, Cancún, la parrandeamos. Coronamos los gabachos, piden paros, pero le metemos puro cuadrito lavado. Andan bien trabados, también bien hundiados. La paso malandro, aunque estoy muy morrito. La gente me dice que cómo le hago. Ay, que ando traficando. Ni modo que no, así dice el viejón. Me subo al X6 y me quemo un gallón. Para andar relax, prendí uno con wax. Sería para gastar y me sobra de más. Culito bailando. Aquí traigo a tu morra, te manda mensaje que no estés chingando. Pues le ando provocando. Fuga pa' Guadalajara, no vamos a Lolo. Camisa brillando al estilo tipo cholo. Bien apareado, ande pecherado. La gorra de lado, la cubana va brillando. Andan bien trabados, también bien hundiados. Fuga pa' Guadalajara, no vamos a Lolo. Camisa brillando al estilo tipo cholo. Bien acuariado, ande pecherado. La gorra de lado, la cubana va brillando. Todo me ha costado, gracias a mi trabajo.